se fue, pero no se fue. Un gran contador de historias que ha quedado en la memoria de una raza habanera. Quien a su tierra le diera ejemplo de cubanía, llenándola de alegría con el paso de su tren. Sí, señor. Se fue, pero no se fue. Aquel songuero mayor que alimentó al bailador con su gracia y picardía, respetando la raíz de nuestra herencia africana, con la firme convicción de que aquí el que baila. Se fue, pero no se fue, porque siempre lo tendremos prendido en el corazón de todos los bambaleros. Porque chapeando triste